No, te puedes hacer una reflexión final. Ay, por sí, supuesto. Por favor, me encanta. Bueno, pues te puedes ir o puedes reflexionar. Puedes hacer lo que todos quieras. Los programas de Polémica del Bar. Y se discutió mucho acerca de si son cis o no son cis las lesbianas. Y como siempre, a diferencia de las maricas, las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y es, sí, esa cofradía después resulta difícil de discutir. Yo, que también en algún momento me ha costado pensar en el sistema, en la palabra cis, más allá de que a mí me parece que intelectualmente se ha desarrollado más de lo que ha bajado a otros ámbitos. A la territorialidad. Exacto. Bien. Como que más que no conozco, que no sé mucho de lo intelectual académico acerca del sistema, lo vivo, lo veo, no soy ciega, y si fuera ciega lo olería, se huele, se siente. Yo también coincido y también creo que leer Wittig es revolucionario para una misma. También creo en la fuga, también creo en que no vinimos ahora, o no vivimos lo que vivimos para que ahora nos metan en el mismo lugar de los cis. Como que entiendo que hay una diferencia entre nosotras y los cis heteros, que ahí donde lo hetero para nosotros cobra un lugar que no cobra en esta discusión de los cis, que pareciera como que es todo lo mismo, y dicen, bueno, si sos varón homosexual, cis, y vos decís, bueno, y en el cis nos meten varón y homosexual y un montón de cosas que no queremos ser y que hemos discutido toda la vida y todo eso. Pero más allá de la discusión, me parece que ser fugitivas o estar contraria a esa norma no imposibilita que veamos que en este mundo que nos toca vivir a nosotros o a nosotras, estamos en la palmera social ubicadas en un lugar que no está la comunidad travesti y menos la comunidad trans. Como que tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Vamos a la universidad. Algunas tenemos posgrado, viajamos por el mundo. Somos privilegiadas. No, es que no tiene que ver con un privilegio, tiene que ver con pensar que el lugar que ubicamos en este mundo no es el lugar de la que está al lado. Y me parece, el consejo en realidad venía a esto, me parece inhumano creer que los cis viene en atentando hacia nuestra lucha. Como que la comunidad trans y travesti nos ubica a nosotros en ese lugar de privilegio, atente contra nuestra lucha. Me parece que en realidad es una posibilidad de autocriticarnos, de mirarnos, de decir, bueno, si en ese lugar estuvimos en algún momento, no es el lugar que estamos ocupando ahora. Y no es en el Instagram, y no es en las redes sociales, y no es en la endogamia de este lugar hermoso. Si no salimos de la pecera, no vamos a ver a la compañera en la esquina. Con lo último que voy a terminar, como que ubiquemos nada en nuestra palmera social. El cuerpo lo ponemos todas, es lo que dice Fabitrón ahora, sí. Por el cuerpo, la vida la ponen no todas. El cuerpo no es lo mismo, el cuerpo sí. Para comer, el cuerpo, la guita para comer o el cuerpo para morirse. Como que ahí hay una diferencia que tiene que ver con una palabra que es espantosa, pero que sigue teniendo para mí una significación, que es la humanidad. Sí. Si nosotras perdemos la humanidad con respecto a las personas que nos rodean, entonces estamos en un problema que es gravísimo y que no tiene que ver con el levante, chicas, porque el levante es una boludez. Es escoger y listo, y ya fue, y me encanta igual que estén en esa onda. ¿Querés tener una columna? No, gracias, chicas. Me gusta más escribir, pero como el primer día escribí al WhatsApp y nunca me contestó nadie. Se nos rompió el teléfono porque tenemos un teléfono viejito. Pero bueno, por suerte estaba Marta y la gente para acompañarme. Sí, te pasamos el mensaje. Bueno, me voy.